Sí, la verdad es que primero muy contento y agradecido. La pasamos genial. Le contaba recién a Ricardo, nos encantó, nos fascinó la cena de anoche, el cariño de la gente. Me llevo uno de los mejores regalos que me hicieron en mi vida política de una nena de 6 años, así que realmente estoy feliz. Massa, además de la cantidad de gente que hubo, porque esto había una mística muy especial, ¿no? Había un clima increíble. Anoche, cuando terminó el acto y volvimos para acá, hablábamos con Felipe, con varios, con Raúl Pérez, con varios de los legisladores, que lo que notamos es que hay muy buen clima, que hay voluntad de seguir adelante, ¿no? Que la gente de Saladillo tiene, además de las angustias y los problemas que tenemos todos, la esperanza de un futuro mejor, y eso se notaba anoche en la cena, en el clima, en la gente. ¿En la gente se nota diferencia, perdón, entre el conurbano y el interior? Yo creo que hay una cosa central que une a todos, que es la vocación de cambio, la vocación de futuro, la vocación de dejar atrás las peleas, y creo que eso es uniforme en todos lados. Lo que hay es realidades distintas, creo que también tiene que ver con los dirigentes locales, creo que tiene que ver con los candidatos locales. Hay mucha esperanza puesta en Enrique, por su trayectoria personal, ¿no? Que se va transformando en una esperanza de futuro para la política de Saladillo. ¿Qué le responde Massa a aquellos que dicen que Massa es lo mismo que Cristina, Massa es lo mismo que Insaurralde? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué lo diferencia Massa? Que si hubiese sido lo mismo, no hubiese ido a elecciones y le hubiese ganado. Yo no soy lo mismo que los que niegan la inflación, yo no soy lo mismo que los que dicen que se puede comer con 6 pesos por día, yo no soy lo mismo que los que dicen que la inseguridad es solo una sensación, yo no soy lo mismo que los que gestionan con el látigo y la chequera en la mano. Nosotros somos distintos, nosotros creemos en la diversidad, creemos en la igualdad para el desarrollo y no en que si el intendente es mi amigo le doy obra y si el intendente es mi enemigo lo castigo. Somos muy distintos y la verdad es que el paso de los años y el conocer y el discutir adentro nos permitió saber que éramos muy distintos. Massa, abonando la pregunta del colega, hoy temprano en una radio nacional, Radio Mitre, concretamente, elaboraba una futura hipótesis, por ahí una interna con Scioli para dirimir el 2015. ¿Puede ser esto? Para mí los que hablan del 2015 le faltan al respeto a la gente. La gente quiere que combatamos la inflación ahora, no en el 2015. La gente quiere que peleemos contra la inseguridad ahora, no en el 2015. Me parece que hay algunos que se olvidan para qué sirve la política. La política no es la carrera por los cargos. La política es la herramienta para cambiarle la vida a la gente. Hay algunos que están más preocupados por su lugar personal que para qué sirve la política. Nosotros estamos preocupados la presión impositiva que sufre el productor agropecuario, nosotros estamos preocupados porque muere mucha gente en las rutas del interior bonaerense por falta de infraestructura, nosotros estamos preocupados por esas cosas, no, por el 2015, las internas, eso a la gente le importa poco y nada. Ayer hizo referencia al tema de la seguridad, ¿cómo se hace para combatir la inflación? ¿La inflación o la inseguridad? No, no, ayer hizo referencia a la inseguridad y se adentró un poquito en el tema de la inseguridad. ¿Cómo se hace para combatir la inflación? A ver, lo primero que tenemos que tener es un termómetro que diga la verdad. ¿Cuánta fiebre tenemos? En la medida que no sepamos cuánta fiebre tenemos, difícilmente sepamos si lo que tenemos es fiebre, gripe o una infección más grande. Porque en realidad el problema es que han roto el termómetro. Lo primero que hay que hacer es reconstruir con una propuesta seria como la que hizo Adrián Pérez, el Instituto de Estadísticas. Después de eso, lo que hay que hacer es definir metas en cada uno de los sectores del gobierno respecto de niveles de emisión, niveles de gasto, definir metas respecto de cuáles son las herramientas de confianza, cuánta inversión vamos a tener. ¿Usted es consciente de que la Argentina está negada a la inversión producto de la falta de confianza?